aboga velero entre el cielo y el mar, navegando sin rumbo hacia la inmensidad. Es la pena del navegante llorar y llorar, un amor lejano y distante que no volverá. Es la pena del navegante llorar y llorar, no volverá. Era como un lucero que empezaba a brillar y se apagó de pronto en el fondo del mar. Es la pena del navegante llorar y llorar, la felicidad en un instante se la llevó el mar. Se la llevó el mar.